En este momento, en el día de hoy, se ha dado a conocer en el día de ayer un comunicado de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón, justamente por la causa de la lucha por la tierra y el buen vivir que te estaba comentando hace instantes en el bloque anterior. Es por eso que en este momento tomamos contacto, ¿sí? Tomamos contacto con quienes son las voces protagonistas, con quienes vienen reclamando y vienen buscando también los derechos que les corresponden y que, claro, vienen siendo violados, vienen siendo agredidos, vienen siendo arrasados también de alguna u otra forma, lo podemos decir. En este momento estamos en comunicación telefónica, le agradecemos muchísimo el contacto a Aldo, quien integra la comunidad Ticas, comunidad Comechingona, para que nos cuente absolutamente de todo lo que viene ocurriendo. Yo te lo decía en el bloque pasado, esto no es de ahora, sino que ya viene de años anteriores, desde el año 2015, que se viene permitiendo en zona rural y también en la periferia de Vialet-Massé, aquí en la provincia de Córdoba, el avance de fideicomisos y barrios cerrados que atentaron no solo contra territorio campesino e indígena y sobre el bosque nativo, sino también sobre los recursos naturales de toda la comunidad de personas que allí habitan la zona. Le damos la bienvenida a Aldo, que está allí del otro lado. ¿Cómo estás, Aldo? Pilar te saluda. Bueno, Pilar, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, primero quiero a agradecerte por difundir y por darnos la oportunidad de expresarnos, que para nosotros es muy importante. No, muchísimas gracias a vos. Esto tendría que suceder, por supuesto, en todos los medios, porque es de altísima gravedad lo que viene sucediendo y, por supuesto, como siempre, sabemos que hay noticias que no son parte de la agenda mediática, ¿no? Porque evidentemente allí detrás hay muchísimos intereses políticos y económicos que se ponen en juego. Contanos, Aldo, primero que nada, ¿cuál es tu participación, digo, ¿no? Como siendo integrante de la comunidad Ticas, Comechingona, ¿cuál es tu rol allí? Bueno, yo soy el Dawan de la comunidad Ticas. Es como decir autoridad, pero en el sentido comunitario es diferente a la autoridad común que se llama. Claro. Pero como para ubicarnos. Además, también fui elegido el representante del pueblo Comechingón, San Abidón y Ranquel, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea, el INAI, y bueno, participo también del Consejo Provincial Indígena de la provincia de Córdoba. Bien, bárbaro. Bueno, ahora sí, Aldo, entonces, contanos qué es lo que viene sucediendo, cuál es el reclamo puntual que ustedes están realizando y, por supuesto, que tiene que ver con la causa, ¿no es cierto?, de la lucha por la tierra y el buen vivir. Sí, te hago así como una como para ubicarnos, Sí, claro. ¿no? Que en realidad nos vimos ahí como sorprendidos por esta iniciativa, digamos, de la Fiscalía de Cosquín, porque hace 15 días más o menos presentamos una querella pidiendo a la misma Fiscalía la unificación de todas las causas, porque como vos dijiste, desde el mismo el 2015 venimos siendo agredidos de distintas formas. Entonces, pero no solo nosotros, la comunidad, sino también la misma práctica y la misma gente tiene con los vecinos. Con los vecinos que de acá de este lugar, de este territorio. esta gente, que es un fideicomiso, tiene más de 50 denuncias por las mismas prácticas de robos de alambrado, robos de tierra, robos de postes, agresión física, andan armados, bueno, están denunciados y por la comunidad y por los vecinos. Entonces, como te digo, nos sorprendió un poco porque en realidad cuando nos cita la policía nosotros vamos creyendo que habían dado lugar a la querella esta que habíamos presentado, sí. Y nos damos como que estamos imputados. Por supuesto que la imputación no significa que es culpabilidad, no, sí. pero sí una advertencia de que las prácticas anteriores de agresión física y eso que decías recién, ahora están intentando nuevas formas desde lo judicial. Y nos sorprende también que desde la fiscalía, que tiene todas estas causas, den lugar a estos reclamos, ¿no? Sí, acá me parece importante no dejar de mencionar, ¿no es cierto?, que esto que vos decías, ¿no? Esto no es de hace unos meses, sino que viene ocurriendo hace muchísimos años y cada vez la situación se agrava cada vez más, ¿no es cierto? Amenazas, patotas armadas, incendios sí. intencionales, usurpaciones, violencia de género, todo esto hacia integrantes que trabajan allí en el territorio, mujeres también. Sí. La verdad que esto ustedes, bueno, lo han denunciado y ha tenido algún tipo de avance, alguna respuesta o simplemente silencio. Por parte de la justicia, esto está en la fiscalía de Coquín. Sí. Por parte de la fiscalía, absolutamente nada. Sí tenemos el apoyo, por supuesto, de la institución del INAI, sí. el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Tenemos el apoyo de todas las comunidades de Córdoba, de todas las asociaciones sociales que venimos defendiendo la vida, sí. Cuando defendemos el monte, defendemos las fuentes hídricas, estamos defendiendo la vida. Y entonces esa gente, esas organizaciones, incluso algunas políticas, otras gremiales, están siendo solidarias con nosotros. Pero la justicia, ya te digo, nos sorprendió con esto que pensábamos, pero también el silencio, también es una forma de contestar, ¿no? Y que nosotros le damos un significado, uh-huh. porque por eso es que presentamos esta querella, porque ante la falta de respuesta de la Fiscalía de Cojín, sí. concretamente. Uh-huh, uh-huh. Ahora, Aldo, ¿quiénes son, porque si bien sabemos que hoy por hoy las comunidades, ¿no es cierto?, indígenas, las comunidades aborígenes, quienes vienen luchando hace años, ¿no es cierto?, por sus territorios, y también, ¿no es cierto?, por los recursos naturales de todos y todas, pero sobre todo el territorio, ¿no?, este lugar que ha sido ancestralmente de las comunidades de aquí, ¿no es cierto?, y que han sido saqueadas en un montón de aspectos. Sabemos que siempre, bueno, el capitalismo y demás, pero hoy puntualmente, ¿hay empresas a quienes se puedan señalar? ¿Hay personas responsables del otro lado con nombre y apellido? Que estén siendo parte y que ustedes puedan dar los nombres a conocer. Mira, sí hay personas con nombre y apellido, y eso, todo eso está en las denuncias. Uh-huh. Te digo que cuando fuimos citados, preguntamos por qué fuimos citados y por qué, cuál era la imputación, y la policía nos dijo que eso estaba bajo secreto de sumario, así que no sabemos No sabemos qué se nos imputa, no sabemos quién ha hecho la denuncia, si es que hay una denuncia. El lunes se presentó nuestra abogada a la fiscalía y también le negaron información. Uh-huh. Así que hay cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que yo te digo, es que hay personas que están al frente de esto y que están denunciadas, que la fiscalía sabe y que todas hemos presentado todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas. Y pero bueno, en este caso hoy de ahí nuestra abogada de nuevo a la fiscalía a ver si podía conseguir más información, porque también es una forma de actuar el negar información, ¿no? Y es retardar y de alguna forma imposibilitar o por lo menos trabar nuestra defensa, ¿no? Entonces también es grave eso. Y esto no solo está sucediendo con la comunidad tica, está sucediendo con toda la, como te decía, es una zona rural donde nosotros estamos, pero también está sucediendo en otros lugares de Córdoba, claro, sí. En las tierras ticas, donde hay amenazas de muerte, claro. Ha habido violaciones, bueno, es tremendo. Ajá. Esto está sucediendo en Córdoba. Ajá. Y entonces es grave que suceda en cualquier lado, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros, ¿no? Exactamente. Aldo, por último, entonces, ya para ir avanzando, ¿cuáles son las próximas acciones? ¿Están invitando a que esto sume mucha más visibilidad? ¿Cómo se están organizando? Bueno, hay un comunicado que hemos sacado y donde estamos organizando un encuentro en base a esta solidaridad que te decía de mucha gente, sí. Para el día sábado. Bien. Y también va a haber una conferencia de prensa. Uh-huh. Donde nos vamos a expresar y ya con más datos, porque ya te digo, hay cosas que no sabemos y se nos está negando, pero creemos que para el sábado sí. Y así que también los invitamos a vos y a la radio como fuente de difusión. Uh-huh. Y es esto, ¿sabes? Que es difundir, porque toda esta gente se maneja en la clandestinidad, en la oscuridad, y cuando se ven expuestos es cuando realmente se sienten tocados y ahí un poco presionado, cambian, ¿no? cambian su forma de actuar, pero uh-huh. Pero digo, creo que una de las formas de visibilizar uh-huh. estos problemas que están sucediendo, porque es grave. Nosotros pertenecemos, que yo te digo, ahí en Córdoba pertenecemos al Ministerio de Justicia a Derechos Humanos, sí. Y nuestro territorio también es una reserva. Uh-huh. Y hoy por hoy no estamos recibiendo respuestas así concretas en cuanto a los hechos, no estamos. Entonces la difusión me parece que es importante, por eso te agradecía la difusión y la posibilidad de expresarnos y que la gente sepa lo que pasa, ¿no? Porque se están naturalizando algunos comportamientos que no son naturales. Digo, de hecho violan los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con la violencia también de género, pero fundamentalmente los derechos humanos, ¿no? Y no a cualquier comunidad, sino a poblaciones y comunidades, a la población que está defendiendo también nuestros recursos naturales, que brega por otro tipo de calidad de vida y de visión de la vida en detrimento, ¿no?, de todas estas operaciones que tienen que ver con este supuesto progreso, ¿no?, del que tanto habla también aquí, bueno, los políticos de la provincia de Córdoba y del mundo en general, ¿no? Esto es grave y esto hay que decirlo. Por último, Aldo, bueno, una frase final quizás para que quien está ahí del otro lado también pueda tomar dimensión y apoyar esta causa. ¿Cuál es ahí entonces la invitación para hacerle quizás a quien esté escuchando de la importancia de defender, ¿no es cierto?, nuestros territorios y en este caso apoyar esta lucha que, como vos bien decís, es de todos y todas, ¿no? Sí, yo creo que es importante saber que lo que estamos defendiendo es la vida en todo el sentido. Cuando hablamos de la vida en todo el sentido, es la humana, es el monte, es los recursos, es la naturaleza. Y saber que la naturaleza que defendemos es el sostén de la vida humana, ¿no? Por eso le llamamos Pachamama, nuestra madre. Y que la gente tiene que entender que esta defensa que hacemos nosotros, tenemos plena conciencia que no es una defensa para nuestro propio provecho. Sabemos que va mucho más allá. Cuando defendemos el monte, defendemos el aire limpio, el agua limpia, sabemos que esos beneficios no quedan en nosotros, sino que son para la humanidad toda. Incluso sabemos que son estos beneficios van para aquellos que están en contra de esta defensa. Es una defensa generosa, es una defensa desde la conciencia, uh-huh, de que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza nos sostiene. Y que esa forma de defender es defender la vida. Aldo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo a vos y a toda la comunidad ticas del pueblo Comechingón que está recibiendo. Bueno, de nuevo el agradecimiento a vos y a la radio y bueno, y a la gente que nos escucha. Reflexionemos sobre algunas cosas que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis en muchos sentidos. Muchas gracias. Un abrazo, muchas que tengas buena jornada. Chau, chau. Vale, gracias. Hasta luego. Las temáticas actuales de ambiente y de la economía social y popular suenan en Radio Tortuga,